Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches o buenos días, o como mejor podamos decirlo, esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, todos los jueves en directo y todos los fines de semana en diferido. Y lamentablemente el jueves 11 de marzo pues hemos tenido que comenzar con el Requiem de Mozart, puesto como todos ya sabéis, los trágicos sucesos que se han producido en Madrid pues nos han dejado a todos un poco fuera de sitio. Saludo a los compañeros que se encuentran con nosotros, don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Don Manuel Jiménez de Barco. Buenas noches. Don Alejandro. Buenas noches, Alfonso. Don Marco Montes de Oca. Buenas noches. Y don José Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, ¿cómo empezamos? Porque da la casualidad que todos los programas que hemos hecho hoy en la radio hemos empezado sin palabras porque estamos como sí, bloqueados, ¿no? La verdad es que se quedaron sin palabras y incluso en el trabajo, pues después de enterarse del lamentable suceso, pues ha costado mucho trabajo dar las clases normalmente y demás, porque tenía uno la mente en otro sitio totalmente, vamos. A mí particularmente me ha afectado bastante y conforme pasaba el tiempo a lo largo de esta mañana, pues ibas enterándote de la magnitud, porque cuando fui a trabajar por la mañana temprano me enteré en la radio del atentado, pero ya decían que se preveía, que era grande, que tal, pero conforme me pasaba la mañana, iban diciendo un número de muertos que se ha incrementado a lo largo de toda la mañana, de toda la tarde, y vamos, me parece, ha llegado a unos niveles realmente espantosos, vamos. Realmente, concretamente a mí me ha afectado bastante. Yo me ha costado mucho hoy hacerme el ánimo y ponerme a trabajar y que el día fuera normal, que no lo ha sido de ninguna manera. A mí también afirmo las palabras de José Luis porque, bueno, mi trabajo por ahora es en casa y a mi modo, pero se tiene que tener ánimo para hacer una cosa que no la encuentras días como hoy, ¿no? Y aunque rebusques y rebusques, no te, tienes un poco, vuelves al tajo y enseguida se te va la mente y nada más que a pensar en si alguien, bueno, alguien de tu familia puede tener alguna conexión con alguna y se te empiezan a ocurrirte todo, recorres toda la familia. A mí me ha pasado. A ver quién podía estar en Madrid hoy. Esta mañana hablaba yo con Raquel, la mujer de nuestro compañero Paco Daz. Me acordé, digo, no sé por dónde andará este hombre. Y andaba pues precisamente camino de su trabajo, pero creo que iba en coche, ¿eh? O sea, estaba por ahí atascado, pero estaba bien. Y Raquel, pues, mujer, pues no pudo ya trabajar tampoco porque las líneas de metro, todo estaba colapsado, ¿no? A mí lo que me parece más sangrante del atentado es que se haya cebado precisamente en trabajadores. Eran todas personas que se habían levantado a las 6 de la mañana para estar a las 8 en su trabajo. Y bueno, es curioso que un grupo que se dice defensor del pueblo vasco y del trabajador vasco, pues atente contra los trabajadores por el mero hecho de no ser vasco. Yo he escuchado en programas que si una víctima es una víctima, ya sea su profesión cual sea o lo que sea, pero es verdad, te pones a pensar y te afecta más una persona de clase media, trabajadora, de estas de las 8 horas... padres, familia, que otras que es igualmente persona, pero yo qué sé, puede ser militar, puede ser. Desgraciadamente, yo creo que es así. Vamos, no sé cómo lo pensaréis, pero fríamente después te lo dicen y sí, sí. Pero para las personas que nos estén escuchando, que sepan que estamos haciendo esto ahora en directo, el jueves 11 de marzo a las 10 y cuarto de la noche, cuando estamos hablando. Las noticias están llegando a borbotones, ahora mismo. Interior no descarta, según El País, ahora ninguna línea de investigación en los atentados de Madrid. No se sabe quiénes son los autores. Lo único que tenemos claro es que son terroristas, eso sí, son iguales todos en todo el mundo. Y recordamos lo que hemos estado diciendo durante todos los días. Mañana, viernes, día 12, a las 7 de la tarde, en la Plaza del Arenal, convocamos el Movimiento contra la Intolerancia, una concentración, ¿eh?, en solidaridad con las víctimas y en protesta por este atentado. También apoyamos todas las movilizaciones que se están haciendo a nivel nacional, como la que se hace también mañana en Cádiz, a las 7 de la tarde, y animamos a todos los ciudadanos a expresar de la mejor manera esta repulsa el domingo, a votar, que todo el mundo vote, que voten lo que quieran, pero que voten. Pero aquí es nuestro deseo. Bien, pues es verdad que durante todo el día de hoy hemos tenido unas terribles sensaciones, ¿no?, en todos los trabajos, y sobre todo en trabajos que estamos relacionados con Madrid en concreto, y hay muchos compañeros y conocidos y amigos, por supuesto, que residen ahí, y por lo tanto nuestra preocupación era, en principio, evidentemente, como ha comentado Lito, de las personas conocidas, ¿no?, las que posiblemente hubiesen tenido que estar afectadas por este triste acontecimiento, ¿no? Una vez descartado que los conocidos y los amigos no estuvieran envueltos en estos acontecimientos, pues después siempre quedan las reflexiones típicas, ¿no?, de este tipo de masacres, ¿no? Siempre buscamos un porqué y un motivo, y evidentemente pues no existe, nadie sería capaz de dar una explicación mínimamente entendible, ¿no?, desde ningún punto de vista, por supuesto. Lo cierto es que a las 7 de la mañana había 200 personas, como estamos aquí hoy, ahora mismo, en este momento, y ahora pues no están. sencillamente, ¿no? Y eso mueve a mucha reflexión y a mucha... al porqué, ¿no? Había que sintetizarlo quizá en la novela de Joseph Conrad, ¿no? En El corazón de las tinieblas, ¿no? En, cuando a Kurt le ponen, en su boca la palabra horror, ¿no? Lo repite dos veces, ¿no? Como el último acto de voluntad, ¿no? Parece que estamos metidos en el horror, ¿no? Que es lo que deberían de sentir esas personas, ¿no? Y los más cercanos a esos acontecimientos, ¿no? Cuando vieron ese auténtico espectáculo dantesco, por otra parte, ¿no? Las impresiones de lo que hemos visto en los medios de comunicación son espantosas y la magnitud, como se ha dicho, ¿no? Sale de todo lo que ha habido hasta ahora en este país, en nuestro país, ¿no? Todo esto nos lleva primero a, pues estamos en un programa de ciencia y quizás esto resulte un poco fuera de lugar, pero creo que no. Creo que el primer motivo de la ciencia es el hombre, ¿no? Y el hombre en sí mismo, pues, es capaz de lo mejor y lo peor, ¿no? Y se ha demostrado, ¿no? Hace unas horas, ¿no? Primero es, bueno, desde Frontera Radio, por supuesto, y desde el programa de Un Punto Azul, y la Asociación Astronómica Magallanes, es decir, que sentimos profundamente apenados y solidarizados con la con Thor, que ha estado afectado por este acontecimiento, por supuesto, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues creemos como científicos que somos que esto sirva al menos para que estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? No solamente la clase social, sino aparte los responsables deben estar a la altura del acontecimiento que ha ocurrido y den la verdadera respuesta al mismo, ¿no? Y eso se hace desde, como ha dicho don Alfonso, desde un punto de vista de unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, ahí mismo, y de mantener una actitud serena y en estos momentos, que creo que es la única que es positiva. Las demás ya se encargarán, algunos de, tristemente también, de utilizarlas, ¿no? En pro o en contra de estos acontecimientos, por desgracia. Lo hemos visto hace muchísimo tiempo y lo seguimos viendo hasta ahora, ¿no? Esto es tan cruel como lo que he dicho al principio, como que ahora no están unas personas que debían de estar, sencillamente, ¿no? Y son personas, como don Marco ha comentado, pues personas trabajadoras, inmigrantes, estudiantes, que iban a sus oficinas o a su... Un inciso, ha dicho inmigrante, una de las muchas cosas que ya te llaman la atención, hay muchos cadáveres no reclamados, porque los familiares son inmigrantes ilegales que tienen miedo. Ha salido la embajadora de Colombia diciéndoles que por favor que vayan, que no lo van a detener. Es muy triste, ¿eh? Algo parecido al 11 de septiembre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Es lógico, ¿no? Es lógico que... más bueno, si alguien conoce un poco la conurbación que hay en Madrid, pues conoce más o menos los sitios y sabe que las zonas en las que ha ocurrido estos atentados son, de estrato socialmente humilde, ¿no? En el sentido tradicional que entendemos por esta palabra, ¿no? Socialmente humilde, ¿no? Y económicamente humildes, ¿no? Son trenes de cercanía. Nadie, los trenes de cercanía sabéis quién los cogen, ¿no? Pues personas que no disponen de vehículos propios y etcétera, etcétera. Bueno, pues no os quiero cansar más, ¿no? Ni, yo creo que no hay palabras, por un lado, para expresar, pero eso sí, ¿no? Que tengamos la mente en estos momentos al menos abiertas y bastante clara, ¿no? En cuanto a lo que tengamos que decir y sobre todo los que tengan que actuar que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Así lo esperamos, que estén nuestra clase dirigente y política a la altura de este acontecimiento. Sí, porque ya eso es un punto a favor. La clase normal, o sea, no los dirigentes, sino la masa de población ya se ha aportado. O sea, por ejemplo, las donaciones, la ayuda en el instante, ya eso está cubierto. Ahora hace falta que los representantes ya hagan lo que tengan que hacer, porque ya el pueblo lo ha demostrado a las primeras de cambio. Así que pues agradecer también ese comportamiento que ha tenido todo el pueblo de alrededor de los atentados, que se hayan portado como se hayan portado, y no es la primera vez ni será la última. Se hace con el extranjero, que menos. Hablábamos, que hacerlo con nosotros. Hablábamos con las mujeres porque llevamos todo el día con lo mismo. Todo esto es muy triste, pero tenemos que sacar la parte positiva si es que la hay. A mí me emocionaba y se me traba la lengua cuando tenían que salir a decir que no hacía falta más sangre. Eso es un síntoma de una sociedad muy madura, Al igual que los hospitales, todos los personal del hospital, trabajando al 100%, turnos y no turnos. Médicos jubilados trabajando también, ¿no? Es la ciencia, la medicina también, ¿eh? Sí, 35 quirófanos trabajando. Que si estaba de permiso, no importaba. Te va a ayudar porque con respecto porque a la donación de sangre, hay que decir, porque es mejor donar en varios días. Claro. Que no todas, porque uno se dosifica mejor, se distribuye mejor y se controla mejor. Un excesivo volumen de golpe, digamos. De sangre, aparte que no es tratable, ni evidentemente con los controles que todos sabemos que debe llevar esa sangre, pues es complejo, ¿no? Y en los acontecimientos que nos movemos, pues todavía más, ¿no? En cuanto al personal sanitario, pues sí, ¿no? Evidentemente ha sido. Es encomiable, ¿no? Solamente el personal sanitario, sino bomberos, policías, evidentemente, y fundamentalmente los primeros que acudieron, que eran las personas que estaban allí mismo, in situ, evidentemente. Ya cuando llegaron los primeros SAMU y etcétera, etcétera, pues ya tuvieron que. Y claro, se han vivido escenas que son realmente, no voy a decir impactantes ya, ¿no? Sino tremendas, ¿no? Tremendas desde el punto de vista emocional, ¿no? Que eso quedará en la retina y en la conciencia colectiva de todo el que lo ha vivido durante muchísimos años, durante siempre, evidentemente, ¿no? Son realmente, no es igual ver, por ejemplo, un accidente puntual y inclusive un atentado, pero digamos muy localizable o muy sistemático, que ver, digamos, esta masacre, ¿no? Estamos hablando de que en uno de los atentados se ha cobrado más grande, más de 70 víctimas de la Unión Europea, y el más grande en España desde la Guerra Civil, la mayor cantidad de muertos. Bueno, en la Unión Europea hubo uno en Lobby, en un avión de la Pan Am, que fue unos terroristas libios que pusieron una bomba y incluso mató a 11 de la aldea de Lobby. Se cuenta que son 270 y tantas víctimas. Atentados también, por ejemplo, como el de Bali, en Indonesia, de 200 y pico de víctimas. O el atentado en la. Eso ya es, por supuesto, con las 3.000 víctimas de las Torres Gemelas tenemos un precedente tremendo, ¿no? De algo totalmente impactante, ¿no? Yo quería comentar una cosita. Sí. Y es que es lo que el sentimiento que yo tengo ahora mismo es la impotencia de qué hacemos. Desde el punto de vista de los políticos, yo no sé qué haría. Me cruzaría de brazos, me enfadaría, haría lo mismo. Entonces yo creo que deberían de hacerse un planteamiento de una reacción que debería de ser social, no de palabras de político ni de guerra, sino un análisis social, de que la sociedad se concentrara en una misma idea, un planteamiento que, bueno, que pusiera fin a este tipo de problemas. Yo creo que Antonio ha dado la clave, la serenidad, porque es que es tan fácil matar, porque matar es lo más fácil del mundo. ¿Cómo evitas tú que mate? Es que vamos a acabar en un estado policial, porque vamos a convertir las estaciones en lo que hemos convertido en los aeropuertos. O sea que si tú vas ahí a Cádiz y vas a coger el tren a las 8, pues te tendrás que levantar a las 6 de la mañana, porque de las 7 a 8 vas a pasar un control. Yo creo que es importante, complicado, como dice Alejandro. No quiero dar una respuesta a Alejandro, porque sería el último en dar una respuesta a este tema, o una solución al tema, únicamente una reflexión, que es que los responsables que están ahí para eso deberían de canalizar toda la actitud social ante estos hechos, que es importante, que en multitud de casos es espontánea, además, no requiere una organización previa, ¿no? Como es el hecho de manifestarse, lo vimos en los últimos acontecimientos de la guerra, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y si es responsabilidad de los que tienen la misión de gobernarnos y de dirigirnos, el canalizar esas fuerzas sociales para hacer lo que tú mismo has dado en la clave de lo mismo, ¿no? O sea, para dar esa respuesta que es social, hacerla de un modo, digamos, oficial. O sea, la manera que salió aquí hace una semana en este programa de qué había que pasar para que tomase todo conciencia de un hecho, ¿no? Como especie, ¿no? Y se comentó que podía ser una catástrofe de unas características tremendas para que toda la especie humana se concienciase de algo importante, ¿no? Pues esto a una escala social más baja se podía reproducir los mismos términos, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, tristemente tiene que haber un acontecimiento de estas envergaduras para que catalice este efecto y la sociedad responda y a la vez los que la tienen que llevar hacia adelante la reciba y la canalicen de manera serena, ordenada y sobre todo dirigida a eliminar el problema. Porque en el fondo tenemos un problema y los problemas hay que solucionarlos. Yo es lo único que te puedo decir en ese sentido. O sea, sí, no tengo responsabilidades, por ejemplo, pero... con una manifestación. Yo veo una manifestación y decir, puede ir toda la gente que haga falta. Pero la voz de eso, ¿a quién llega? ¿Qué es lo que se consigue con eso? Pues mira, se consigue por lo... Nosotros cuando convocamos una manifestación, una concentración, nunca hacemos manifestaciones, lo hacemos por las víctimas. Y porque hemos hablado con ellos y ellos se sienten reconfortados. Es algo similar a cuando se te muere un familiar y la gente acude al velatorio. Por el muerto no se puede hacer nada, ya por desgracia. Pero la gente en el velatorio no se siente sola. Pues solamente por las víctimas. ETA no, o bueno, ETA o Al Qaeda o quien sea, los asesinos no te van a escuchar. Pues a ellos les da igual. ¿A eso dónde voy? A ellos les da igual. Pero tú a las víctimas no las puedes dejar solas. Por eso hay que concentrarse. No hay que gritar en una concentración. Nosotros no gritamos. Porque ¿para qué le vamos a gritar si no nos escuchan? Pero las víctimas saben que está sola. Yo te digo, desde mi experiencia, yo pensaba como tú, que más no sirve para nada. Pero me acuerdo en el asesinato del fiscal jefe de Granada, de Luis Portero, pues cuando terminó la concentración, se me acercó un señor mayor, me dio las manos y estaba llorando. Y me dio las gracias. Dice, te doy las gracias, dice, porque he podido, dice, no he podido ir a Granada, pero él era mi compañero de estudio, porque esto sería un juez aquí de Jerez, ¿no? Y ese hombre pues no se sintió solo. Ese es el motivo de las concentraciones, por las víctimas. Por ETA y por los terroristas, no, pues ellos no nos escuchan. Al revés, ahora le estamos haciendo un favor, estamos hablando de ellos, ¿no? Es una contradicción muy grande, porque estamos doloridos y a la vez le estamos haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Pero que sirve. Si algún día tú quieres, nosotros estamos en contacto con víctimas del terrorismo y la verdad que cuando hablas con ellos se te cambia un poquito la manera de, no, de ver el asunto desde el otro lado, ¿no? Yo pienso ¿Veis que... esta lista? Es impresionante. Son nombres que detrás hay mujeres, hay niños, hay personas. Iba a decir que es cierto que la sociedad debe dar una respuesta, una sociedad de base. Y la respuesta quizás más idónea es la, por una parte, la que comentaba Alfonso, de sencillamente apoyo estrictamente emocional, si queremos, a las víctimas. Y bueno, evidentemente, pues, implicación en todo lo que es donar sangre, colaboración, etcétera, etcétera. Pero la solución, yo no digo la respuesta, sino la solución a este problema, tiene que venir, pienso, del Estado de Derecho. Porque la serenidad de la que antes hablábamos es muy importante cuando se trata de poner freno a ciertos pensamientos que son muy humanos, que hemos escuchado todos hoy en los trabajos, en la calle, de, bueno, de qué hacemos con ellos. ¿Eh? Matamos a los terroristas... Y el problema ahí es que nos estamos poniendo realmente a su nivel, estamos haciendo el juego. Es un ataque al Estado de Derecho y es el Estado de Derecho, con su herramienta, que estoy convencido de que las tiene, el que tiene que dar respuesta y combatir este fenómeno con medidas, pues, policiales y demás. ¿Qué pasa? Que evidentemente es esencial el acuerdo de todos los partidos políticos. La implicación de todas las partes. Para que esas herramientas sean... Efectivamente, yo estoy convencido de que si aún el terrorismo no se le ha dado solución, ha sido por esa falta de consenso. Y que el Estado de Derecho, por supuesto, tiene mecanismos suficientes para dar respuesta a este fenómeno. Sin tener que recurrir a... Suficientemente duro y no llegar a... Vamos a hacer una pausita. Dejamos paso a las togas, ¿no? Aunque sigamos un poco casi con lo mismo, porque es que siempre vuelvo al tema, pero vamos a hacer un descansito. Vale. Bye. El comunicado del Movimiento contra la Intolerancia dice lo siguiente: conmocionados por la matanza terrorista cometida en Madrid por la barbarie de ETA, en estos momentos solo podemos expresar la solidaridad con las víctimas y sus familias, una solidaridad que es preciso extender a los ciudadanos de Madrid que han padecido el horror y la desolación del mayor atentado de la historia de España. Son momentos de dolor y de luto, son momentos de rabia e impotencia, y sin embargo son estos precisos momentos donde la unidad cívica y política debe ser más fuerte que nunca en defensa de la convivencia democrática garantizada por nuestra Constitución, y también en apoyo al Estado de Derecho para que venza en la batalla contra el terrorismo. Estamos ante un crimen contra la humanidad, cometido por una organización genocida. Hemos vivido de cerca el horror del peor asesinato cometido en la macabra y sangrienta historia de ETA. Nunca habrá palabras para describirlo. Este magnicidio quiere además introducir el miedo en la sociedad democrática. Vencerlo es nuestra obligación y no olvidar es nuestro deber. La democracia nunca será doblegada por el chantaje y el crimen. Este es el comunicado del Movimiento contra la Intolerancia, pero como decimos, esto estaba escrito cuando se sospechaba de ETA. Ahora mismo está la investigación abierta y no se sabe. O sea, estamos pendientes de las noticias que nos lleguen. Bueno, yo os quería comentar, para ir entrando en la astronomía, aunque nos cueste, quien le da el nombre a nuestro programa, Un Punto Azul, por un libro de Carl Sagan, como muchas veces hemos dicho, era un convencido pacifista. ¿Por qué la astronomía puede llevar al pacifismo o al ecologismo o a la defensa del medio ambiente? Bueno, siempre hemos dicho aquí desde este programa que como astrónomos, aficionados que somos y gente de ciencia, que nos gusta mucho observar Mercurio y Marte y el increíble Señor de los Anillos, Saturno y demás, pero que siempre nuestro planeta preferido siempre ha sido la Tierra. La Tierra en la que vivimos es nuestro planeta preferido, incluso como astrónomos. Y eso pues nos lleva directamente, como tú has dicho, pues al ecologismo, al pacifismo, y al utilizar nuestras potentes armas científicas en fines que son de investigación, de divulgación, etcétera, pero con miras a mejorar nuestra sociedad, con miras a educar, etcétera. Entonces, claramente todo esto nos lleva a lo que tú has dicho, a cuidar como nunca, como nadie, a nuestro planeta y a las personas que viven en él. Un inciso, es que lo iba a decir, pero con todo este estrés se me olvidó. También esta semana murió un periodista, Ricardo Ortega, en ¿también? Haití, sí, sí. Sí, sí. Que no sabía yo que era físico nuclear, no era periodista. Ah, pues tampoco lo sabía yo. No, primera noticia. No lo sabemos. Pues era físico nuclear. Y no sé por qué causas derivó su profesión, la cambió por eso. Uh-huh. Yo quería ahondar aquí, dar otra perspectiva de otra de las causas que a la que tú dices de por qué la astronomía o el conocimiento de la astronomía da. Yo creo que conocer el universo como es una tremenda cura de humildad ante la raza humana. Muchas de estas enfrentamientos, guerras, atentados se hacen por unas creencias de que se es alguien más importante que otro, que tiene el saber mejor que el otro, que los demás están equivocados y tú no. En fin y al cabo son seres creídos. No, no, ¿no? Seres creídos, claro. Y la astronomía te hace verte que eres tan poca cosa. Tan poca cosa, pero tan frágil, además, o sea, encima de poca cosa, frágil en el tema de que tan difícil de conseguir que un ser como tú exista. Y encima de que eres pequeño, pues te hace que se limen todas esas asperezas mentales, de decir, tú eres mejor que tu vecino. Digo yo, por eso llega al ecologismo de cuidar esta joya que tenemos como planeta y de hacernos pues igualitarios entre todos nosotros y que se quiten esto, y pacifismo, porque es la única manera de llegar a ser algo, es que el conjunto de todos nosotros tengamos una misma voz y no nos aniquilemos unos a los otros. Yo creo que es una cura de humildad de vernos tan pequeños y tan poca cosa que... Yo creo también que, como decía el filósofo, no hay personas malas sino personas ignorantes. Entonces yo creo que cualquier persona que se acerque a, ya no a la astronomía, sino a cualquier ciencia, a cualquier arte, a las letras, y reflexione un poquito, llega a la conclusión de que no hay ninguna causa que merezca la pena ni matar por ella, ni incluso iba a decir trabajar demasiado por ella. Ajá. Sino que, bueno, uno descubre que la gente lo que quiere es ser feliz, vivir en paz y que le dejen de muchos problemas ideológicos y cuestiones por el estilo. Entonces creo que cualquier persona que piense que la guerra o la violencia es forma de solucionar el conflicto, yo pienso realmente que no reflexiona demasiado. Sí, esto es una base común, ¿no? En toda la falta de reflexión, ¿no? Y la falta de reflexión la lleva con la incultura, evidentemente, ¿no? No se tiene, como tú bien dices, no solamente la ciencia ni la astronomía, sino cualquiera que se dedique por puro placer a leer, a escribir, a hablar, sencillamente hablar, o la que hacemos aquí nosotros todos los jueves, ¿no? Que estar con un grupo de amigos y hablar de nuestras cosas, de nuestras inquietudes, de los acontecimientos que existen, eso fomenta, crea una base lo suficientemente sólida en un principio como para que no seamos, digamos, personal electo a hacer barbaries, ¿no? ¿Por qué? Porque nos educamos entre todos, hablamos entre todos y todos aprendemos entre todos, ¿no? Y como existe un principio, como es el de la tolerancia, como bien digo, y de la amistad y de la misma educación que nos lleva a mantenernos en estos planos, pues evidentemente eso tiene que relucir a la hora de que nadie saque los pies del plato, ¿no? De la manera que algunos bestias y energúmenos lo sacan, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Como ha pasado hoy en Madrid, ¿no? Tristemente. Bueno, si os parece, vamos a cambiar un poquito de tema. Otra noticia de este alcance político. En Francia, esta semana, han dimitido miles de científicos con responsabilidad a cuenta de que su gobierno, el francés, no invierte en la ciencia, ¿no? Sobre todo Francia es un país puntero. Recordamos yo no sé mucho, pero las vacunas de Pasteur y todas estas cosas, ¿no? Pasteur es francés, ¿no? Es un país puntero, evidentemente. Es un país que ha dado mucho a la ciencia, ¿no? Estoy pensando en montones de científicos franceses, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno? ¿Pascal? Pascal, Lavoisier. Volta era italiano, ¿no? Volta era italiano. Volta era italiano. Un montón. ¿Qué pensáis de esa postura? Ha habido acontecimientos en las últimas semanas de nuestro país vecino que me han llamado la atención. Y ¿Cómo es cuando tu vecino ve las barbas? Sí, hemos hablado de esto. Hace tiempo hablamos de España y hablamos de Francia, en concreto porque existe como una especie como de plaga, uh-huh. Lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? O los recortes exclusivos que está habiendo, ¿no? Y evidentemente en Francia están llegando esos recortes y están afectando a la investigación, ¿no? A los presupuestos de investigación, ¿no? Y la actitud de los científicos franceses, pues bueno, pues como no sé si lo diré bien, pero es muy francesa. Uh-huh. ¿Sí? Yo personalmente participo a veces de esas posturas, ¿no? Y es bueno que un colectivo dimita en bloque. Sabéis lo difícil que es en nuestro país que alguien dimita. Y más en bloque. Y no estamos hablando de científicos de primera fila, ¿eh? No estamos hablando de becarios de ningún instituto científico ni de ninguna empresa. Científico de primera fila, ¿no? Y me ha sorprendido, ¿no? No me ha sorprendido que estén disminuyendo los gastos, pero sí me ha sorprendido la actitud, en este caso, que la veo muy positiva, para que reaccione tanto la sociedad, para que se sepa, como la administración, para que retome estos temas. Yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, una cosa que yo aplaudo desde aquí, de que no ya esos científicos de despachos y de laboratorios, etcétera, etcétera, también se ha perdido. Son personas que están integradas totalmente en la sociedad y que participan de la sociedad como el que más, ¿entiendes? Y no se les puede reprimir la aportación que ellos hacen, que no es otra que la del conocimiento, ¿no? Y como tú dijiste, José Luis, la de aportarlo a la sociedad beneficiosamente, ¿no? Y hay que decirlo, y lo han denunciado y han dimitido, evidentemente. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Actitud que me gusta en ese sentido. Demuestra que es un país serio también, en ese sentido. Otra estás pasando lo mejor para mantener. Estáis, como yo digo, cuajado. Sí, está un poquito frenado. Aplanado. No se sabe qué hacer, si seguir vida normal, si hablar más, si no, si... Tienes un lío mental tremendo, desde las 7 de la mañana... Y yo te he hablado de un personaje, ¿no? De Carl Sagan, me parece que era... En concreto, de ese personaje, de Carl. Hombre, yo siempre lo tengo como ejemplo, ¿no? Fue uno de los que más luchó en la guerra. Es bueno retomar a las personas que nos han influenciado y ponerlas en la mesa cuando hacen falta, ¿no? Uh-huh. Para eso están. Era un hombre muy concienciado. Me acuerdo, hay una... En esos capítulos de Cosmos, que es nuestra Biblia, del astrónomo, ¿quién habla en nombre de la Tierra, no? Esa pregunta, el capítulo 13. Capítulo último, ¿no? Sí, un gran capítulo. El último, 13 el siempre es un gran capítulo. Sí, pero bueno. Te quedas ahí, ¿no? ¿Quién habla en nombre de la Tierra, no? Le pilló una época de una escalada armamentística, de una locura entre dos gobiernos que él vio desde el primer momento que aquello... Y paró los pies y reflexionó, e hizo reflexionar a mucha gente. Sí. Le pilló en un momento de los 80... La escalada armamentística muy delicado, tanto para los rusos como para los americanos. Bueno, para los delicado para los que pensaban, claro. Ya hemos visto que la masa social a veces no piensa demasiado, desgraciadamente. Pero ahí necesitamos gente como él que sí diga, esto pasa y esto y aquí estos son las consecuencias y no, trabajo, no vayáis como borrego, en fin. Un trabajo muy bueno sobre el invierno nuclear. Sí. Una persona famosa su hipótesis sobre el invierno nuclear, muy muy entendible, muy muy cercana. Sí, sí. Bueno, otra de las noticias que nos llegaba esta semana era la posible causa de la pérdida de la del satélite, no satélite, no, Beagle. La Beagle, mandamos los europeos a Marte, ¿no? Por lo visto se encontraron con la desagradable sorpresa de que la atmósfera de Marte era más densa. La Spirit, no me acuerdo, una de las naves americanas también tuvo ese problema, pero lo pudo solucionar. Pero esta pues sería visto, menos densa de lo normal, ¿no? Menos densa, ¿no? Más para densa, ¿no? Yo entendí. Si es más densa, se le amortiguaría más el golpe. Si se dio un golpe más grande de lo normal, sería que era sería menos. Que era más entonces, que se estrelló, no que se desintegró. No, yo no. Yo... También puede ser que el rozamiento fuera superior y se calentase. Ahí ya no sé qué decirte porque. Yo creo que el bote fue tan grande que cayó luego en un. Tuvo un bote de unos cuantos cientos de metros. Sí, y cayó en un cráter. Tengo esa impresión. Por lo visto, los airbags. Si es más densa, sí que es verdad, como ha dicho Marco, que posiblemente por fricción se podía haber destruido por el camino algún material que era el que le haría frenar en la caída, ¿no? Y si era menos densa es que la caída era más fuerte, o sea, de lo previsto. Eso nos dice que hay que acertar, o sea, no vale fallar, sí, o sea, ni por un lado ni por el otro, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Siempre con sus márgenes de error. Sí, bueno, más hay menos, una pero... tolerancia, pero como decían los clásicos, in medio virtus. Otra cuestión que hay que retomar hoy a los clásicos. ¿Puede usted buscar esa noticia? A ver realmente si, estoy en ello, si el pero... equipo de redacción funciona bien estoy esta en noche. Ello, pero me he quedado pasmado porque la página de Astro Enlazador, no sé si es española, está en blanco. Ajá. Se ha quedado sin noticia. Está todo es lo mismo, ¿no? Y no encuentro nada. Yo creí entender que era... Más densa, ¿no? Más densa, eso sí me acuerdo perfectamente que lo leí. Ajá. Pero bueno, ahora mismo que no puedo encontrar nada. No, pero que puede causar también la desintegración prematura, ¿no? De todas formas, que no hubiera dado la agencia EFE de hace 15 años por tener un servicio de documentación como el que tiene Frontera Radio, ¿verdad? Pero en el momento, qué barbaridad. Desde luego. Lo que hemos avanzado, don Marco. De hecho, los periódicos no tienen ni la sección de buscador, todo es... Todo es lo mismo, evidentemente. Primera plana y... Es cierto, bueno, que esta misión europea, a pesar de los pesares, bueno, ya se comentó en su día, ¿no? De que, a excepción de la de mandar el módulo, el Beagle, al suelo marciano, pues sigue funcionando perfectamente, dando su correspondiente vuelta al planeta y mandando información, al igual, afortunadamente, que la norteamericana, con la novedad, la americana, que los rovers están funcionando en la superficie. Uno parece que no muy católicamente, digo esto entre comillas, Pero el otro bastante bien, ¿no? Y eso va a aportar. Una curiosidad que quería comentaros es que uno de los rovers había escudriñado algo en el suelo marciano y había encontrado mayor resistencia de la que creía en un momento, ¿no? Una roca mucho más dura de lo que en un momento se creía, ¿no? Y tuvo dificultades a la hora de extraer muestras y tal, ¿no? Son lógicos, o sea, estamos hablando de misiones de una complejidad muy grande. Bueno, lo que está allí es lo que está, ¿no? No deja de ser un pequeño artefacto, entre comillas, ¿no? Y que Y eso, que, bueno, las ¿qué más? cosas que se han construido son en base, no dejan de ser hipótesis, Efectivamente, porque ¿no? a nadie ha Además, ido a mucha ver experimentación. El control remoto del que se maneja está muy un poquito lejos, o sea. También. Buena telemetría, amigo mío. Exactamente. Hay que tener en cuenta Y que. uno escucha noticias sobre estas misiones, pero la verdad uno se tiene que hacer la idea de eso, de lo que han mandado, lo que está allí es lo que está, ¿no? No son Claro. grandes artefactos ni naves de estas que salen en las películas, Tremendo, ¿no? Es un evidentemente, ¿no? pequeño aparatito como el coche teledirigido de un niño, Sí, prácticamente algo, un poquito más grande. digámoslo, salvando la diferencia, por supuesto, pero que es algo así, ¿no? Y Y eso eso, y lo que tú decías de la un telemetría trompo es muy autónomo un poquito muy más complejo. importante, es Sí, sí, decir, sí. una orden que se le da al rover para que ande hacia el sur Eso no se hace en... o sea, 10 centímetros, tarda 10 minutos en llegar allí. Que en esos 10 minutos, si ha pasado lo que sea, pues ya ni pues, a lo mejor ni recibe Nada, la había un orden. comentario simpático que decía, bueno, y en el día de hoy ha avanzado 12 metros. Y 12 metros, ¿no? Parece que pues 12 metros allí en Marte, pues tiene 12 Sin metros Marte, que haya amigo pasado mío. nada durante los 12 metros. Y cada metro que se cuenta es como un logro, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pues con todo esto se aprende, ¿no? Y las misiones sirven para eso, ¿no? Y las próximas que estén bien, evidentemente, pues serán mejores y más preparadas. Y tendrán más capacidad de éxito, ¿no? Tendrán más probabilidades de que surjan los éxitos que todo el mundo espera, ¿no? Pero que, bueno, que proyectos caros y costosos y tan complejos como estos, pues a veces las noticias que nos llegan parecen como un poco ridículas, ¿no? Entre la multitud de esfuerzos que se han hecho para mandar allí estas naves, ¿no? Curioso. Hacemos una pausita. Muy bien. Venga. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos en un punto azul y finalizando ya antes de tiempo, porque la verdad que no damos para más. Estamos aquí hablando, pero no es que no tengamos ganas, pero difíciles. Recordaros que mañana nosotros comenzaremos Frontera Radio, la programación sobre las 10 de la mañana, en vez de a las 11, como es habitual, la programación en directo, aunque Frontera Radio a partir de las 8 de la mañana ya está abierto. Recordaros que mañana viernes, día 12, a las 7 de la tarde, en la Plaza del Arenal, habrá una concentración en solidaridad con las víctimas y en protesta por el atentado. También nos unimos a todas las manifestaciones que se van a hacer en España, entre ellas la de la capital, la de Cádiz, también a las 7 de la tarde. O sea, las personas que no puedan ir a Cádiz, pues que se queden aquí en Jerez, pues pueden venir a la nuestra, que es la de todos también. No, aquí no hay ni unos ni otros, todo lo mismo. Y nada, tenéis la última palabra. Bueno, pues os veo, bueno, pedí os disculpas veo... porque el programa no ha salido todo lo redondo y todo el mundo sabe los motivos. Pues, uh-huh. Pues estamos un poco, como dijimos en off, un poco aplanados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, transmitir lo mismo que hemos dicho antes, y que bueno, que disculpen los que nos escuchan normalmente que sí. No haya ido el programa por los derroteros que hubiésemos querido, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, con nuestras secciones habituales y nuestras discusiones y nuestras etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. La verdad es que no es difícil de... ojalá que no tengamos que interrumpir más. Efectivamente. Pues entonces el jueves que viene nos veremos a ver si la cosa va mejor. Muy bien. Venga. Y el domingo a votar, que es la única manera de protestar. Creo que es una buena manera de protestar. Hasta el jueves. Buenas noches a todos. Buenas noches.